Gracias. En todo caso, gracias. No es la primera vez que tengo la satisfacción y la alegría de hablar en esta asociación, en San Sebastián, sobre temas relacionados con el corazón de Jesús. Hablé otra vez ya en esta asociación sobre el tema de la consagración al corazón de Cristo. Hoy me han invitado a hablar de la canonización del Beato Claudio de Colombier. Ustedes ya saben que tendrá lugar el 31 de mayo la canonización de este jesuita. Yo voy a hablar, les han dado unas hojas y unos folletos que muy brevemente y muy bien encontrarán ustedes, si les hace falta, datos biográficos. Yo voy más que nada en el aspecto de la presentación de el santo, de fijar la atención en la persona que el Papa va a canonizar, a destacar una cosa que de momento no se advierte. Claudio de la Colombier nace en una pequeña población del Delfinado, Saint-Symphorien-d'Ozon, en 1641, y entra en el noviciado de la compañía a 18 años, y hace los primeros votos, los posteriores al noviciado, a los 20 años, o sea, en 1661. Antes de entrar en noviciado, ha hecho estudios en un colegio, en dos colegios de la compañía, uno menor y otro mayor, de humanidades y de filosofía. Después del noviciado, el periodo de estudios, completa rápidamente los estudios de filosofía, le dedican unos años a tareas de profesorado, de latín y retórica, y después estudia los estudios teológicos. Cuando le ordenan de sacerdote, tiene ya 29 años, y profesa los votos solemnes de profeso de la compañía el 2 de febrero de 1675, cerca de 34 años de edad. Ahora bien, como que muere en 1682, a los 7 años de profesar. Es una vida cortísima. La formación es larga, y la vida pública, diríamos, es corta. Eso a veces nos sorprende y no caemos en la cuenta que el Señor encarnado estuvo 30 años en Nazaret y 3 años en vida pública, ¿no? Además, el Beato Claudio, en varios momentos de sus escritos, dice que él deseaba una santidad entre Dios y él, y hubiera tenido una inclinación a la vida contemplativa y una cierta dificultad en el apostolado activo, que le daba la impresión que lo buscaba solo por vanidad. No encontraba, no sentía que en la predicación, que era un predicador muy solvente, y se editaron las obras del Beato, lo explicaré después, se editaron enseguida, poco tiempo después de su muerte, son 6 volúmenes. Pero él siempre tuvo el escrúpulo que en la predicación se buscaba a sí mismo. Y le costaba la vida activa. Después, ya muy adelantado en su vida, cambió de estado de ánimo, y verán ustedes, después, primero deseaba ser santo él, para él, entre Dios y él, y tenía escrúpulo del apostolado externo. Después llegó a sentir desear ser santo para hacer bien a los otros. O sea, sentía la santidad como una cosa a difundir, ¿eh? Esto en los últimos años. Para terminar, de nuevo dando gracias a Dios de estar enfermo por no poder hacer nada. Dar gracias a Dios de ser incapaz de todo trabajo externo, otra vez. Es un hombre misterioso en ese sentido, pero vamos a ver la cronología de su vida. Hace algunas tareas, prácticamente dos. Lo demás son cosas preparatorias y aisladas. Está en la residencia de los jesuitas de Paray-le-Monial desde febrero de 1675 a octubre de 1676. No son 2 años, son 21 meses. Va allí con urgencia, porque incluso se interrumpe, se le abrevia la tercera aprobación, el segundo noviciado, se le acorta para ir a ser superior, para ir. va allí, pero está 14 meses. Después va, se le interrumpe el periodo normal de superior de París para ir a Londres, en donde está de octubre del 76 a diciembre del 78, en enero ya está otra vez en París. Son 26 meses, siendo capellán y predicador de la duquesa de York, esposa del hermano del rey, que heredaría el trono de Inglaterra en 1685 y sería destronado en 1688, la gloriosa revolución protestante de la que nace la Inglaterra protestante definitivamente, ¿no? O sea, 21 meses de superior de París, un periodo extraño, 26 meses de capellán de la duquesa de York, que termina en la cárcel, acusado de alta traición, calumniado. Es un tiempo en que varios religiosos jesuitas y de otras órdenes, y sacerdotes y diocesanos, mueren decapitados, y están en los altares, son beatos, la Iglesia Católica. Hay casi un centenar de ingleses, desde el tiempo de Isabel de Inglaterra hasta este momento del tiempo del Beato Claudio, que están en los altares, perseguidos por la fe católica. En la cárcel enferma de tuberculosis, y entonces ya va a Francia, y propiamente ya no tiene un cargo definido, va le cuidan de enfermo. Tiene otra vez un cargo que dura poco y que lo hace con interrupciones de la enfermedad, vómitos de sangre, etcétera. En conjunto está como unos 19 meses, de septiembre de 1669 a 1621, octubre. Es padre espiritual de una casa de formación de jesuitas, filósofos, en el Colegio de la Trinidad, León, padre espiritual. Se supone, diríamos, un cargo de poco trabajo que puede hacer una persona enferma, y allí se está, diríamos. O sea que son superior de París, un periodo de 14 meses, cortado prematuramente, capellán en Palacio de St. James, de la duquesa de York, y que concluye en la cárcel, y después en la conmutación de la cadena perpetua por destierro a Francia, y se va, y después la enfermedad, un poco aliviada, diríamos, cuando él da gracias a Dios de no poder hacer nada, por ser padre espiritual durante unos meses de unos estudiantes jesuitas. Por tanto, su vida externa es corta, y siempre terminada de una forma trágica, y al final termina ya en la impotencia para el trabajo, en la muerte. Se lo quieren llevar sus parientes a su casa, tiene permisos superiores, pero Santa Margarita le dice que Dios quiere que muera en París, vuelve a quedar en París y muere ya en la residencia de los jesuitas de París, donde está sepultado, y algunos de ustedes habrán visitado la pequeña capilla donde está. Bien, esta vida tan externamente tan breve y de alguna manera tan dolorosa y fracasada, su santidad, después vamos a asomarnos un poquito a través de sus escritos. Él va madurando a lo largo de toda su vida, va creciendo en su fidelidad a Dios. Dios va obrando en él, es por decirlo con su lenguaje. Pero su misión en la Iglesia consiste esencialmente en haber sido el que discernió la autenticidad del carisma profético de la vidente Margarita María de Alacoque, del convento de la Visitación, Salesa, de Paray-le-Monial. En la Iglesia de Dios, como ustedes saben, además de la gracia santificante que nos dan desde el bautismo y que tiene que ir creciendo a lo largo de la vida con los sacramentos y las buenas obras, y perseverando hasta el fin se corona con la gloria eterna, que es lo que tiene todo el mundo y que es infinitamente más importante que todo lo demás. Además de la gracia santificante, hay unas gracias que se dan a algunas almas para bien de la Iglesia: don de hacer milagros, don de profecía, potestades, ministerios. Santa Margarita de Alacoque es un verdaderamente una vidente, una profeta, porque Dios le dice cosas para que las diga a la iglesia. Y él dice, y le dice, ¿y cómo yo puedo decir esto? Y él le dice, te enviaré mi siervo fiel, Claudio de Colombier, que hará que puedas hacer esto. Y ahora explico brevemente cómo pudo ocurrir esto, que el beato Claudio de la Colombier, el San Claudio de la Colombier, durante pocos días, fue el que, según Dios le había dado a sentir a Margarita María de la Coque, tuvo que ejecutar, puso en marcha la ejecución de los designios de Dios comunicados a la vidente. Claudio Colombier, hombre muy sincero, y que escribe sus apuntes espirituales, sus retiros de ejercicios con tanta sinceridad, no nos dice nunca que Dios le comunicase a él nada extraordinario. No tuvo comunicaciones. No tuvo, como tuvo San Ignacio, donde tenía tantos santos, ilustraciones, como la del río Cardoner de San Ignacio, que en unos minutos aprendió más que en toda su vida, ¿no? O las visiones allí en Roma, ¿no? De la Storta, ¿no? Y tantos santos que han tenido visiones y comunicaciones extraordinarias de Dios. Claudio de Colombier no tuvo nada de eso. No obstante, evidentemente, además de su santidad personal, su función en la Iglesia tenemos que atribuirla a un extraordinario carisma que está nombrado en las cartas de San Pablo. Tuvo el don de discernimiento de espíritus. Y Dios le puso a ser el discernidor del espíritu, nada menos que de si era una ilusión subjetiva, una obsesión suya o un engaño diabólico, el lenguaje que Santa Teresita, que Santa Margarita María de la Coque oía hablar dentro de sí al Señor, que algunas veces era como una visión y otras veces era una comunicación interior, que ella sentía que el Señor decía eso. Y religiosas de la visitación, otros superiores eclesiásticos, etcétera, etcétera, pues opinaban que era algo falso, inauténtico o engañoso. Y el beato Claudio Colombier la tranquilizó, le aseguró que era cosa de Dios y le puso en marcha. Él y Margarita María se consagraron al Señor por primera vez, hicieron un acto de consagración, un espíritu de reparación, como el que es característica de esta revelación del mensaje evangélico en la profundización que el Señor quiso que tuviese en la Iglesia por Santa Margarita de Alacoque. Entonces, esto es el carisma del beato Claudio, su discernimiento de espíritu y la fidelidad con que ejecutó el designio de Dios. Además, ocurrió un hecho muy misterioso. Margarita María de Alacoque, por mandato de sus superiores, iba escribiendo en la autobiografía y en otros escritos, por mandato de la madre Somés, hay en las obras de Santa Margarita, hay una serie de documentos autobiográficos. Allí explica la gran revelación, cuando Dios le pide una fiesta, el viernes siguiente a la octava del Corpus, y le pide la hora santa, y le pide la comunión de los primeros viernes, y le pide toda una serie de cosas que ahora la Iglesia ha mandado a la apostolada oración que divulgue y ha aprobado que muchas instituciones, o sea, que están en la Iglesia, están, y si alguna vez parece que están en crisis, después hablaremos. La canonización del beato Claudio es señal de que se superará la crisis y seguirá la corriente del culto al corazón de Jesús, seguirá siendo, como dijo Pío XII en los Summi Pontificatus, un río impetuoso que alegra la ciudad de Dios. A veces nos desanimamos, los devotos del corazón de Jesús, o procuran algunos desanimarnos, pero a Santa Margarita el Señor le dijo en situaciones dificilísimas que no temiera, que Satanás trataría de impedirlo, pero que reinaría a pesar de sus enemigos y se realizarían los designios. Y una misteriosísima anécdota, o realmente un hecho misterioso, es que los escritos de Santa Margarita se publicarían ya, pasados muchos años de su muerte, en 1690, ya habían entrado el siglo XVIII, por el obispo Blanquet de Chergy y por Gallifet, padre Gallifet jesuita. Pero el Beato Claudio, cuando va de Paray Le Monial al Palacio de Londres, de St. James, lleva dentro de sí ya el mensaje de Santa Margarita. Y entonces, él había escrito un retiro espiritual, que llamamos, que es unos ejercicios, es de todos los apuntes espirituales, de unos ejercicios realizados durante un mes en su tercera aprobación, o sea, antes de ir de superior a Paray, en Lyon. Y entonces, perdón, en Londres practica unos ejercicios durante 8 días y también escribe lo que se llama el retiro de Londres, en la manera de editar las cosas de Londres, se llama el retiro espiritual de Londres, es del 1675, el 77, al año siguiente de estar en Londres. Y en este retiro de Londres incluye unas páginas en que copia el texto de la gran revelación de 1675 de Santa Margarita María Alacoque, diciendo que el Señor se reveló a un alma muy santa el Señor, habiéndose pues Dios descubierto a la persona que hay motivo para creer que es persona según su corazón, por las grandes gracias que le he hecho, ella se me manifestó a mí, yo le obligué a poner por escrito lo que me había dicho, y esto es lo que con mucho gusto he querido copiar de mi mano en el diario de mis retiros, porque quiere el buen Dios valerse de mis débiles servicios en la ejecución de este designio. Por esto lo pone y lo escribe. Y entonces, estando, dice esta santa alma, delante del Santísimo Sacramento un día de su octava, recibí de mi Dios gracias excesivas de su amor. Movida del deseo de corresponderle de algún modo y devolverle amor por amor, me dijo: no me puedes dar mayor prueba de amor que la de hacer lo que ya tantas veces te he pedido. Y descubriéndome su divino corazón, he aquí este corazón que tanto ha amado a los hombres, etcétera, etcétera, un texto que muchos de ustedes deben conocer. Te pido que se dedique el primer viernes después de la octava del Santísimo Sacramento una fiesta particular para honrar mi corazón, etcétera. Y sigue escribiendo el Beato Claudio, copia de Santa Margarita. Pero, Señor mío, ¿a quién os dirigís? ¿A una criatura tan frágil y pobre pecadora? Pues qué, ¿no sabes tú, pobre inocente, dice el Señor, que yo me sirvo de los sujetos más débiles para confundir a los fuertes, y que de ordinario sobre los más pequeños y pobres de espíritu, sobre quienes hago brillar con más esplendor mi poder, a fin de que nada se atribuyan a sí mismos? Dadme, pues, le dije, el medio para hacer lo que me mandáis. Entonces me añadió: dirígete a mi siervo. Mi siervo, Santa Margarita, el siervo fiel, es este, Claudio Colombier. Claudio Colombier dice que Dios le comunicó este designio, y aquí él no se nombra a sí mismo. Dirígete a mi siervo. Por el contexto se ve que el Beato Claudio cree que sí, que el Señor le ha dado este... El buen Dios quiere valerse de mis servicios en la ejecución de este designio. Dirígete a mi siervo y dile de mi parte que haga todo lo posible para establecer esta devoción y dar este gusto a mi divino corazón. Que no se desanime por las dificultades que para ello encontrará, que no le han de faltar, pero debe saber que es todopoderoso aquel que desconfía enteramente de sí mismo para confiar únicamente en mí. Esto lo escribe, lo dice Santa Margarita, que se lo ha dicho el Señor, que tiene que saberlo el Beato Claudio. Es el resumen de su doctrina, ¿no? Apoyarse en Dios, desconfiar de sí mismo, pero confiar todo en Dios. Bien, el retiro de Londres lo escribió, y noten bien que al escribirlo dice que lo escribe porque cree que el Señor le ha escogido para ejecutar este designio. Ahora, ¿cómo se ejecuta este designio de Dios? Pues se ejecuta de la manera siguiente. A los 6 años de escribir esto, muere el Beato Claudio. Y a los 2 años de morir, dos y unos meses, se editan el Retiro de León y el Retiro de Londres, se editan, y sermones, se editan escritos suyos, y circulan ya, editados por los jesuitas. Y viviendo Santa Margarita María de Alacoque, habiendo ya muerto Claudio de la Colombier, en 1685 se da a leer a las religiosas salesas de París, como lectura mientras están comiendo, oyen leer el retiro espiritual de Claudio de la Colombier, del padre Claudio de la Colombier. Y allí leen esto. Es de suponer que la que preparaba la lectura no había leído entero el libro, porque si no, nada menos que todo el mundo sabía que había habido unas comunicaciones que Santa Margarita había consultado con el superior de los jesuitas y que le había probado, porque se había hablado mucho, porque Santa Margarita ya había hecho una pequeña fiesta del Corazón de Jesús el día de Santa Margarita, su patrona, con las novicias, etcétera, había unos aquellos dibujos que ustedes conocen, y eso trajo mucho escándalo, y lo explica en la autobiografía, y le prohibieron, etcétera. O sea que era una cosa, había en aquel tiempo miedo de novedades y pensaba que podía ser una cosa sospechosa, y no. El Beato Claudio siempre decía a Santa Margarita que siguiese todas las inspiraciones del Señor y consultase a las superioras, y si las superioras no le dejaban, no las hiciese. Porque un testimonio de la autenticidad de un carisma es que no quebranta un voto. Y lo que pasa es que también es un testimonio de la autenticidad de un carisma que los superiores que primero no lo han visto acaban viéndolo, ¿no? Porque resulta que en Pared Lemonial se leyó esto, ¿no? Escrito en Londres hacía 10 años. Y como nota el padre Juan Manuel Igartua en sus estudios sobre los escritos espirituales, esta lectura fue un impulso para que las religiosas como la madre Solmes o las otras que creían en la autenticidad del mensaje tuvieron la puerta abierta para comenzar a funcionar. Al cabo de unos años, superioras de la Visitación movían a la reina de Inglaterra destronada que pidiese al Papa la fiesta del Corazón de Jesús. Y todavía no se concedió, pero se concedió a las religiosas de la Visitación que el viernes siguiente a la octava de Corpus diesen culto a las llagas de Cristo, por tanto también la llaga del costado. La primera fiesta del Corazón de Jesús es la permisión dada a las religiosas hijas de San Francisco de Sales para celebrar una fiesta de las llagas de Cristo el día que ahora toda la iglesia con solemnidad, como en tiempo de Pío XI era el rito doble con octava, etcétera, pues ahora solemnidad celebramos todos la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. La primera fiesta del Corazón de Jesús es la fiesta de las llagas de Cristo concedida a la Visitación a petición de la reina de Inglaterra destronada, que es la que oía la predicación del Beato Claudio y a la que se dirigieron la madre Solmes y otras religiosas. La reina destronada vivía en un convento de la Visitación en Chaillot, que había fundado su madre, la viuda del rey Carlos I de Inglaterra, cerca de París. Bien, por tanto tenemos que realmente Claudio de Colombier no solo discernió, sino que dio testimonio por escrito, y claro, si su muerte le dio una autoridad muy grande, porque sus escritos editados fueron leídos y todo el mundo leía que esto era auténtico. Esto hizo conservar los escritos de Santa Margarita, editar las obras, hacer la biografía de Langue de Jaigy, poner en marcha de nuevo la petición de la fiesta el padre Gallifet. Bien, otra cosa misteriosa es que en estos años ya en que Claudio Colombier, da gracias a Dios de que ya no puede hacer nada, estando enfermo y siendo padre espiritual de los estudiantes, entre aquellos que pudo él influir, desde su puesto, puedo formar. Hay tres: Padre Gallifet, Padre Croisset, Padre Fromán, que son los tres primeros apóstoles de devoción al Corazón de Jesús. Sobre todo el Padre Gallifet pone en marcha una corriente que pasa aquí a España por Cardaveraz, Loyola, Mendiburu, Bernardo de Hoyos, etc. Todo sale del Padre Gallifet. Tres jesuitas estudiantes entonces, que oyen al enfermo Claudio de la Colombier, en los últimos años en que ya va hacia la muerte, después de muerto, editado el Retiro de Londres, dando testimonio de la autenticidad, son los que ponen en marcha después la edición de las cartas de Santa Margarita. O sea, la conexión entre la presencia en la iglesia como auténtico, del mensaje carismático de Santa Margarita, que dice lo que el Señor le había comunicado, las promesas del Corazón de Jesús y las peticiones de reparación, consuelo y consagración completa, individual y pública. De aquí sale la consagración del mundo al Corazón de Jesús del Annum Sacrum, la fiesta de Cristo Rey, la renovación de la consagración cada año en la fiesta de Cristo Rey, los millones de consagraciones al Corazón de Jesús que se han hecho en el mundo, en familias, ciudades, el monumento de Monte Urgull, el Cerro de los Ángeles, la consagración de Bélgica, la consagración del Ecuador, la consagración de la Argentina, la consagración de México. Todo eso sale de aquí, de unas palabras de Santa Margarita en sus cartas, que no hubieran sido tal vez aquellas cartas si hubiesen quedado destruidas o archivadas en un archivo olvidado, si no hubiera habido este testimonio, que porque entendió que Dios quería que cumpliese aquella misión, lo puso en un retiro espiritual. Y claro, estos retiros espirituales, si no se muere, él no los publica. Pero si murió, los publicaron. Tanto Santa Margarita como el Beato Claudio son una cosa para pensar, aquello realmente, que el grano de trigo, si no muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. Me he alargado en, yo digo, no en la biografía, sino en esta misteriosa brevedad. Son 4 años de vida pública en una vida que es de 41 años, son 4 años de vida pública, cortada por una enfermedad. Y con la enfermedad se forman los tres jesuitas que después seguirán su impulso dado a publicar, después de muerto, a publicar la compañía, sus escritos. Y eso es todo. Y la biografía no puede ser más simple. La biografía no puede ser más simple. Ahora, Claudio Colombier, antes de ser beatificado, ya era citado por Pío XI, junto con Santa Margarita María de Alacoque, como aquel que había dado a conocer a la Iglesia el llamamiento a atender al espíritu de reparación, encíclica Miserentissimum Redemptor, 1928, un año antes de la beatificación. Laudatio Aquae de 1956 de Pío XII vuelve a citar Santa Margarita María de Alacoque y Claudio de la Colombia. El Papa Juan Pablo II invita al general de la compañía Colbenbach que vaya para ahí y le da, como quien dice, encima de la tumba del Beato Claudio Colombier, una carta recordando a la compañía el llamamiento del Señor. Porque Santa Margarita de Alacoque, en una de sus cartas, dice que en la fiesta de la visitación el Señor le hizo ver en el cielo a San Francisco de Sales y al Santo Padre Claudio de Colombia. Ella lo tenía por santo, estaba segura de que estaba en el cielo desde la muerte. Y esto es unos años entre el tiempo que va de la muerte de Claudio de Colombia a la muerte de Santa Margarita. Y entonces, poco tiempo antes de morir Santa Margarita, dice que el Señor, en 1688, el día de la visitación, el Corazón de Jesús le dice a San Francisco de Sales y a Claudio de la Colombier que las religiosas de la visitación y los hijos de San Ignacio son llamados por él para difundir en la iglesia el mensaje de su llamamiento a la reparación y a la consagración. Día de la visitación. Este hecho que se consta por esta carta ha sido reconocido en votaciones de aclamación unánimes que han quedado puestas en decretos oficiales de la Compañía de Jesús en 1683, al elegir el padre Anderledi, en 1600 al elegir el padre Legowski, al legislar el padre Legowski el epítome del instituto, está. La compañía acepta, reconoce con agradecimiento que el señor le ha dado el suavísimo encargo de visitarlos y que le ha prometido que si son fieles a este encargo fructificarán sus tareas apostólicas más allá de lo que podrían esperar. Y esto, con esta frase misma, que es traducida al latín del francés de Santa Margarita, está en documentos legislativos oficiales de la Compañía de Jesús, nunca derogados. Aunque, como decía el padre Janssens, bastantes veces, por desgracia, olvidados. Pero están. Y para que no se olvidasen, el Juan Pablo II entregó la carta recordando esto al general de la compañía, que después convocó a los jesuitas y fueron 300 a Paraí para responder afirmativamente al llamamiento que les había hecho el señor de nuevo por gesto del propio Papa. Por tanto, yo digo, no creo que sea ninguna exageración, que la canonización del Claudio Colombier, acto en el cual la Iglesia romana, vicario de Cristo, infaliblemente declara que está entre los bienaventurados y la Iglesia lo pone en el catálogo de los santos, como intercesor y ejemplo, al jesuita Claudio Colombier, es también la ratificación del encargo suavísimo y por tanto del designio providencial de la educación de Jesús y la vocación a la Compañía de Jesús de responder a este llamamiento. Y miren ustedes dos anécdotas, dos hechos misteriosos, pero anécdotas entre comillas. Cuando beatificaron a Claudio de Colombier, se esperaban de ordinario 4 milagros aprobados en la congregación de ritos, que entonces se llamaba 4. Y a veces se dispensaba, si había testimonio suficiente de la santidad de que se trataba de beatificar. Y Claudio de Colombier, ya digo que el pion se le citaba en la Miserentísimo Redemptor, sin ser beatificado, había 3 milagros aprobados en la congregación de ritos. Y entonces un miembro de la congregación se le ocurrió pedir a la congregación que considerase resuelto el caso de Claudio Colombier. Dice, porque el testimonio de su santidad la tenemos nada menos que en Santa Margarita de Alacoque, cuyos escritos han sido aprobados, de cuyos escritos ha surgido en la Iglesia pues la fiesta del corazón de Jesús. Claro que las revelaciones privadas no son el último fundamento, es siempre el Evangelio, sí, pero que sea el viernes después de la octava del Corpus, que se haga la hora santa, que se hagan consagraciones, que se hable de reparación al corazón de Jesús, todo eso sale, todo eso es la concreción del carisma profético de Santa Margarita, la que da el camino. Y entonces se tomaron en serio los escritos de Santa Margarita, como no, ya estaba canonizada desde Benedicto XV, y el testimonio de Santa Margarita llegó a los altares como beato a Claudio de Colombier. O sea que, a los 2 años de morir, se editaban unos libros, retiros espirituales, que daban testimonio del carisma de Santa Margarita ante la Iglesia, y hacían posible la difusión del mensaje de Paraí. Y después, los escritos de Santa Margarita daban testimonio para la beatificación del santo. Pues bien, acabo de decir que al canonizar a Claudio Colombier, Juan Pablo II canoniza el encargo suavísimo a la compañía. Pues miren ustedes que, pudiendo escoger muchas fechas, el Papa canoniza a Claudio Colombier el día 31 de mayo, que es un domingo, ¿verdad? Pero que el 31 de mayo es, en la liturgia actual, la festividad de la visitación de Nuestra Señora. Y es la fiesta, el día de la visitación de Nuestra Señora, es, que entonces era el 16 de julio, es el día que Santa Margarita dice que el Señor había escogido el Beato Claudio de Colombier. Dice otra cosa más misteriosa, que por el Beato Claudio de Colombier había escogido la Compañía de Jesús. Así es lo que viene a decir. Por él ha dado a los jesuitas la misión de ser apóstoles del corazón de Jesús, por Claudio de Colombier. Y esto lo dice Santa Margarita, dice que el Señor se lo dio a entender, se lo dio una visión en que estaba presente el corazón de Jesús, hablando, Jesús hablando, mostrando su corazón a San Francisco de Sales y al Santo Padre Claudio de Colombier, que había muerto 7 años antes de que Santa Margarita escribiese esto. Pues en la fecha de visitación, el Papa canoniza a Claudio de Colombier. El sentido de las cosas es misterioso, pero patente, no faltaba más. Más patente que las cosas más obvias, empíricas, son estas cosas misteriosas. Me he alargado un poco en esta presentación biográfica porque me parece, a mí me parece una cosa muy alentadora, muy alentadora. Y porque la vida del Beato Claudio muestra en su vida su espíritu. Su mensaje espiritual es la autenticidad del carisma de Santa Margarita. Pero él, diríamos, fue dispuesto por Dios para entender el llamamiento del corazón del Señor, porque Dios le había ido formando, le había formado a través con el instrumento de los ejercicios San Ignacio Loyola, pero con un especial don de sentido de la vida cristiana que voy a tratar de sugerir. No me sabe mal tener que ser ahora breve, lo diré en 20 minutos o un cuarto de hora, porque esto que voy a decir ahora, ustedes lo tienen en el acto de confianza y en las consagraciones que están en las pequeñas estampas que les han dado, es una cosa para que Dios nos la dé a sentir, Pongamos en esto en práctica el mismo espíritu del Beato Claudio. No es cuestión de dar una conferencia más o menos brillante o documentada. Vamos a ver si terminamos esta conferencia acercándonos un poco a este llamamiento que el Señor, no de una forma carismática, sino de una forma de interno conocimiento, como diría San Ignacio, dio a sentir al Beato Claudio y le dio el don de expresar en sus escritos. Beato Claudio, voy enseguida al acto de confianza, pero antes leo unas cuantas cosas que he escogido casi a voleo de este libro que conozco bastante. Dice: no tengo alegría semejante a la que experimento cuando descubro en mí alguna nueva flaqueza que hasta entonces se me había ocultado. Varias veces he tenido este placer durante este retiro, y lo tendré cuantas veces le plazca a Dios comunicarme su luz en las reflexiones que haga sobre mí mismo. Siento, creo firmemente, y siento gran gozo al creerlo, que Dios conduce a los que se abandonan, a los que se abandonan a su dirección, que se cuida aun de sus cosas más pequeñas. Bueno, mire, tal vez esto es una de las cosas que nos cuesta más de entender. Y en cambio esto está en el Evangelio, la parábola del publicano y del fariseo. Y está en Santa Teresita, y está en San Ignacio de Loyola, en cartas de San Ignacio, y está en Santa Teresa de Jesús. Miren, a ver si me explico. No hay cosa más opuesta al arrepentimiento de los pecados ante Dios y al propósito de fidelidad que estar enfadado de tener tan pocas cualidades y tan poca virtud y de fracasar y de que las cosas no me salen bien y sentir envidia o sentir cosas y estar enfadado con uno mismo y casi con Dios porque permite que sienta estos defectos. He ponerse muy triste de ser poca cosa, intelectual y moralmente. No es un sentimiento de humildad, es al contrario del sentimiento de humildad. Contrario al sentimiento de humildad. Porque lo dice Santo Tomás, no sabemos agradecer a Dios los dones que nos hace y no sabemos ver que los defectos que permiten nosotros son, los permite. Dios no permite el mal sino para bien. Y si confiamos en Dios y pensamos que Dios nos ama, tenemos que sentir que permite que nos sintamos débiles para que veamos que es el que nos sostiene. Y esto está en el Beato Claudio continuamente, continuamente. Lo dice de todas las maneras posibles y de cosas más fuertes que pequeños defectos. Una religiosa infiel, gravemente infiel, que se ve que había estado a punto de romper con la obediencia y con la comunidad y su vocación y todo. Decir, el mal que habéis hecho es grande, pero no es irremediable. Puede ser un admirable remedio para curarla a usted de todo orgullo y de toda presunción. Si yo estuviera en su lugar, me consolaría así. Diría a Dios, con confianza, Señor, aquí he aquí un alma que está en este mundo para ejercitar vuestra admirable misericordia y para hacerla brillar en presencia del cielo y de la tierra. Otros os glorifican haciendo ver cuál es la fuerza de vuestra gracia por su fidelidad y su constancia. Cuán dulce y generoso sois con aquellos que os son fieles. En cuanto a mí, os glorificaré haciendo conocer cuán buenos sois con los pecadores y que vuestra misericordia es superior a toda malicia, que nada es capaz de agotarla, que ninguna recaída, por vergonzosa y criminal que sea, debe hacer desesperar del perdón a un pecador. Os he ofendido gravemente, oh mi amable Redentor, pero sería peor todavía si os hiciera el horrible ultraje de pensar que no sois bastante bueno para perdonarme. En vano vuestro enemigo y mío me tiende cada día nuevos lazos. Me hará perderlo todo antes que la esperanza que tengo en vuestra misericordia. En ustedes, Santa Teresita del Niño Jesús le dice a una que le habla de... Dice, doy gracias a Dios de que me ha preservado incluso de pecados veniales deliberados. Pero no, mi confianza en Dios no se funda en esto. Sí, y entonces explica una cosa leída en la vida de los padres del desierto de una pecadora pública que sintió un momento de contrición tan fuerte que murió y pasó del prostíbulo al cielo directamente, ¿no? Dice, esto es lo que yo siento, que si tuviese todos los pecados del mundo en mí, confiaría en Dios y entregándome a su confianza recobraría el amor de Dios y me santificaría, ¿eh? Esto dice Santa Teresita. Claro, nunca hemos sabido mucho qué hacer con aquello de que Cristo dice, no he venido a sanar a sanos, sino a enfermos. No he venido a salvar a los justos. Tremenda ironía, ¿eh? No he venido a salvar. ¿Qué justos son esos que Jesús no ha venido a salvar? Sino a los pecadores. ¿Hemos pensado alguna vez que en la plegaria eucarística número 1, que es el canon romano que tiene en la iglesia pues, 1500 años de existencia, el sacerdote, hablando en plural en nombre de todos los fieles, dice, después de orar por los difuntos, también a nosotros pecadores, siervos tuyos, que esperamos en la multitud de tus misericordias, dígnate hacernos participantes y compañeros de tus santos apóstoles y mártires, entonces una lista de mártires, en cuya compañía te rogamos nos admitas, no como apreciador de méritos, sino como donador generoso de perdón. Esto está en el canon. Claro, el que no se sienta pecador, en este sentido, la Iglesia no ora por él, ¿no? Claro, esto es tan verdad que de aquí se podían tomar los errores de Lutero. Luego, no importa pecar, pequemos igual, ya nos salvará Cristo. Esto sería una blasfemia, porque Cristo cuando perdona a los pecadores dice no quieras pecar más. Pero, no digamos solo que es falso que el hombre se justifique sin obrar bien, pero digamos también que el hombre pecador no se hace justo sino por la misericordia de Dios, que recibe por la fe, que le hace posible la esperanza en que Dios le justifica y le hace capaz de vida santidad. Y Trento, que definió el dogma cristiano católico contra las herejías de Lutero, que andaban por esta desviación de la fe sin las obras, dice que ni la fe ni las obras de un pecador merecen que Dios le haga justo, y que el justo es una herejía decir que el ya justificado no necesita de un auxilio especial de Dios para perseverar en el bien. Y el concilio de Milevo, en tiempo de San Agustín, inspirado por él, pero aprobado por todo el episcopado africano y reconocido por toda la Iglesia Universal de Oriente y Occidente como expresión de la fe cristiana, concilios africanos, dice, por la gracia de Dios merecemos el premio que Dios nos ha prometido, pero no merecemos por nuestras obras, por nuestras obras, se justifique sin obrar bien. Pero digamos también que el hombre pecador no se hace justo sino por la misericordia de Dios, que recibe por la fe, que le hace posible la esperanza en que Dios le justifica y le hace capaz de vida santidad. Y Trento, que definió el dogma cristiano católico contra las herejías de Lutero, que andaban por esta desviación de la fe sin las obras, dice que ni la fe ni las obras de un pecador merecen que Dios le haga justo, y que el justo es una herejía decir que el ya justificado no necesita de un auxilio especial de Dios para perseverar en el bien. Y el concilio de Milevo, en tiempo de San Agustín, inspirado por él, pero aprobado por todo el episcopado africano y reconocido por toda la Iglesia Universal de Oriente y Occidente como expresión de la fe cristiana, concilios africanos, dice, por la gracia de Dios merecemos el premio que Dios nos ha prometido, pero no merecemos por nuestras obras, la gracia por la que somos capaces de merecer. Nosotros no merecemos la gracia, sin la que no podríamos nada merecer. La gracia no la merecemos nunca. De otro modo, la gracia no sería ya gracia, como dijo San Pablo. Y tal vez pensamos poco en qué es la esperanza teologal. La esperanza teologal es un movimiento de la voluntad del cristiano que, apoyándose, iluminado por la fe sobrenatural, desea poseer a Dios eternamente, poseerle, verle. Para esperar, hemos de querer a Dios, querer tenerlo, porque a Dios le amamos de dos maneras. Una sin la que no iríamos al cielo, que es amarle porque es bondad por sí misma, amarle con amor de caridad. Y otra, le amamos porque, siendo el bien infinito, es lo único que nos puede hacer felices, y nosotros apetecemos nuestra felicidad. Y que apetezcamos nuestra felicidad es una cosa que Dios la ha puesto en nuestro corazón. Ha creado los seres para hacerles participantes de su vida y de su felicidad. Y nosotros tenemos que querer poseer a Dios con ardiente codicia, como dice San Juan de la Cruz, que cuanto más amamos a Dios con amor de caridad, más enardece nuestro deseo de poseerlo. Y se enardece con intensa codicia. Esto está en San Juan de la Cruz. Y Santo Tomás dice tranquilamente que la voluntad de tener a Dios de la esperanza es distinta del amor de caridad, porque el amor de caridad es una amistad con Dios. Y el amor que impulsa, el amor a Dios que impulsa la esperanza, el movimiento de la esperanza, es un amor de deseo, concupiscencia de Dios, codicia de Dios. Queremos tener a Dios para ser felices. Y la esperanza es que Dios lo obtendremos. Pero Dios no lo podríamos obtener en visión facial, cara a cara, de una forma que trasciende todas las posibilidades de angélicas y humanas. Si Dios nos se hubiese prometido, nos se hubiese dado a nosotros, y para restaurarnos en esta vida divina en que había instalado la humanidad y que se había perdido por el pecado, se ha encarnado el Hijo y ha muerto por nosotros. Y la caridad, como dice San Juan, no consiste en que nosotros amemos a Dios, sino en que lo amamos de tal manera que primero Él nos ha amado a nosotros y nos ha dado su Hijo, y nosotros correspondamos a este amor que Dios nos ha tenido, amando como a nuestro prójimo también, como Él nos ha amado. Y la caridad es una amistad, la caridad teologal es una amistad entre el hombre y Dios, y la amistad es entre iguales, entre cercanos. Y no podríamos tener amor de caridad si Dios no se hubiese dignado que ya no fuésemos siervos sino amigos, y que fuésemos verdaderamente hijos suyos, y nos hiciese, como dice San Pedro, participantes de su naturaleza divina, y nos hiciese tan unidos a Él como los sarmientos a la vid, como la carne y los huesos a un cuerpo, a su cabeza. Cristo nos ha hecho carne de su carne, hueso de sus huesos. Tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, por el cual llamamos a Dios Padre. Y porque Dios nos ha dado todo esto, podemos esperar poseerle. Y dice Santo Tomás, que si no fuese posible la esperanza, tampoco sería posible la caridad teologal. De modo que sin esperanza no hay caridad. Yo amo a Dios sobre todas las cosas. A lo mejor me iré al infierno porque no estoy muy seguro de salvarme. Esto es una blasfemia. Siendo así que la condenación es posible y la salvación es, diríamos, ardua y no cierta especulativamente. Pero nosotros hemos de tener, lo dice Trento, seguridad firme, confianza firme de nuestra salvación por la esperanza. Ya lo creo. Esto, un sacerdote en una reunión de adoración nocturna, estaba yo explicando el acto de confianza del Beato Claudio, y dijo lo siguiente: mire, yo presencié el siguiente diálogo. Dijo una persona muy creyente y muy sinceramente fervorosa y muy buena persona, dijo: yo cuando esté en el cielo, y otra persona que debía creer en el cielo o en el infierno y debía considerarse católica, le dijo: ah, pero usted piensa ir al cielo. Y entonces el otro dijo: ¿y usted qué piensa? No piensa ir al cielo usted. Esta anécdota es reveladora, ¿no? Es espléndida, ¿no? Pues eso, hemos de esperar de Dios la salvación. Dios mío, espero de tu bondad por tus promesas y por los méritos de Cristo, nuestro Salvador, la vida eterna, decía el acto de esperanza del Catecismo de Pío X, y las gracias necesarias para merecerla en este mundo, con las buenas obras que debo y quiero hacer. Esto. Entonces, miren, la virtud teologal de la esperanza, que tiene nombre de pasión irascible. Y Santo Tomás se pregunta, ¿cómo una virtud teologal puede tener un nombre de pasión? Las virtudes son término medio, están en un término medio, las pasiones son extremosas. Dice, no, las virtudes que están medio, en el término medio, son las virtudes que tienen que regular las pasiones excesivas o defectuosas. Pero una virtud teologal puede tener un nombre análogo a una pasión irascible. Claro está. Porque, precisamente, porque la esperanza no tiene medio. La presunción no es una esperanza excesiva, es un orgullo humano. Es un no buscar el bien en Dios y no esperarlo de Dios. Pero esperar a Dios, de Dios, aquí no hay límite. Lo dice el Beato Claudio en el acto de confianza: nunca tendré menos de lo que he esperado. Nunca será demasiado lo que en ti espere. Santa Teresita dice: nunca tenemos demasiada confianza en Dios, tan omnipotente y tan misericordioso. nunca. Nunca tenemos demasiada confianza en Dios. Este es el mensaje en que Claudio de Colombier es precursor de Santa Teresita. Entonces yo les invito, en 5 minutos, a fijarse en este acto de confianza, en unos puntos que voy a sugerir simplemente. Comienza con una afirmación de convicción, basada en la fe. Dios vela sobre los que esperan en Él. No falta nada al que espera de Dios todo. Santa Teresa, quien a Dios tiene, nada le falta. Por tanto, estando convencido de eso, si tengo fe, tengo que estar convencido de esto, he determinado vivir sin ningún cuidado, descargándome en ti de todas mis solicitudes. Me duermo en paz y enseguida descanso, porque solo tú, Señor, me has confirmado una esperanza. La traducción está tomada de la Vulgata y el latín lleva otro ritmo. Visto con el texto griego y hebreo, es porque solo tú, Señor, me has confirmado una esperanza. Singularmente se refiere al Señor, que solo el Señor nos da esperanza. Por tanto, si la esperanza la tenemos en Dios, hemos de estar tranquilos. Esto, profundamente evangélico. San Pablo dice, alegraos siempre en el Señor. San Pedro dice, dice San Pablo, después de decir gozaos en el Señor, no seáis solícitos de cosa alguna, presentad ante Dios vuestras peticiones con acción de gracias. San Pedro dice, arrojad en Dios todas vuestras solicitudes, porque es a Él a quien le toca cuidar de vosotros. Cuidar de nosotros no es cosa nuestra, no sabríamos hacerlo. ¿Quién puede, a fuerza de discursos, añadir un coro sustituto, que dice el Evangelio, ¿no? ¿Quién puede planificar su futuro? ¿Quién sabe cuándo morirá? ¿Quién sabe cuál es su salud futura? ¿Quién sabe? No sabemos nada. Toda nuestra vida está en manos de Dios. Advierto una cosa. Según Santo Tomás, con esperanza teologal hemos de esperar la vida eterna. Y todo lo que en la vida humana conduce a la vida eterna, de orden de la gracia. Y todo lo que en la vida del hombre tiene alguna relación con que realmente vivamos la vida cristiana. Incluso la salud y los bienes temporales o las relaciones de amistad, lo que sea. Pues no faltaba más. Uno con esperanza teologal puede esperar, confiar que Dios pues le hará encontrar una esposa adecuada para su vida cristiana. Con esperanza teologal, el cristiano tiene que ver todas las cosas ordenadas por la providencia al fin último sobrenatural. Y como que todas las cosas sobre la haz de la tierra son para que el hombre se salve, según San Ignacio, la esperanza teologal en esa perspectiva, aunque su objeto, diríamos, único, es Dios, pero en orden a la ordenación de la vida de Dios, tenemos que confiar en la providencia de Dios que ordena todas las cosas para bien de aquellos a quienes da San Pablo. Por tanto, a estar tranquilos, no cuidarse de nada, no preocuparse con el futuro, está en el Evangelio. Los hombres me pueden quitar los bienes y la honra, de fuerzas e instrumentos para serviros las enfermedades. Yo puedo perder, por culpa mía, pues la gracia, pero no perderé la esperanza. Es lo que decía la religiosa. Es el pecado mayor, es desconfiar de Dios, desconfiar de Dios. El Beato Claudio en eso es de una sutileza tremenda, tremenda. Aconseja, déjese usted de cosas, si dice, después de haber advertido su infeliz, no cometa una segunda falta inquietándose. Habría que vivir en un perpetuo disgusto, si hubiera que disgustarse por todas las faltas que se cometen. Hay que contentarse con humillarse ante Dios y aceptar la mortificación que nos causan. Esto es del teatro, ¿no? Si cada vez que hacemos una cosa mal, tuviésemos que estar perdiendo el tiempo pensando que mal lo hemos hecho, y no sabe mal porque se ha visto que nosotros no sabemos hacerlo, y esto no es lo grave es si no hemos sido fieles al amor de Dios. Si no hemos sido, hemos de ponernos en sus manos, pedir su misericordia, y no podemos estar enfadados con la providencia de Dios que ha permitido nuestra caída, sino humildemente, agradecidamente esperar la misericordia de Dios. Es el consejo continuo de Claudio Colombier. Lo dice de todas maneras. Insisto, no se inquiete usted nunca por nada. Y esta lección que le da esta persona que está siempre, siempre disgustada porque hace las cosas mal. Y las hace doblemente mal porque está siempre disgustada. Y en el fondo, solo se preocupa de su amor propio. Y busca, se busca a sí mismo. Y está resentido con la providencia de Dios, el que es así. Esto es de una psicología espiritual, de un discernimiento admirable, este santo, como Santa Teresita. Y entonces sigue diciendo: vanos serán los esfuerzos de todos los demonios por arrancarme la confianza. Y ahora viene un párrafo que me voy a entretener un momento. Que otros esperen la dicha de sus riquezas o de sus talentos. Los hombres mundanos confían en la riqueza y en el talento. Otros descansan en la inocencia de su vida. Los hombres religiosos, si no han entendido el sentido del Evangelio y de la salvación, y no se ponen entre los pecadores redimidos por Cristo, sino entre los justos que Cristo no ha venido a salvar, confían en la inocencia de su vida, o en la aspereza de su penitencia, o en la multitud de sus buenas obras, o en el fervor de sus oraciones. En cuanto a mí, toda mi confianza se funda en mi misma confianza. Y todo el contexto quiere decir, se funda en Dios, en quien confío, no en mi subjetiva confianza como una cosa de energía propia. Tanto es así que acabo de encontrar, preparando la conferencia, un sitio, que no quiero ahora entretenerme en leerlo, que dice: incluso no me desanimará mi falta de confianza, porque confío en ti, Señor, que si se recuerdan aquella canción mariana tan bonita, si de ti me olvidare, tú no te olvides de mí. Si yo confío poco, confío que... Hay una oración en la liturgia: Señor, con la abundancia de tu piedad excedes nuestros méritos y nuestros deseos. Te pedimos que enmiendes lo que teme nuestra conciencia y añadas a nuestra petición lo que nosotros no presumimos pedir. Es decir, necesitamos más cosas de las que somos conscientes. Tenemos más pecados de los que sabemos. Y tenemos que pedir a Dios que tenga misericordia de nosotros y nos haga las gracias que no se nos ocurriría pedirle. Y entonces nuestra confianza tiene que ser puesta en Él. No sé si me explico. Puesta en Él, aunque subjetivamente parezca poquita, en Dios es infinita, por el término teologal. La esperanza es infinita, aunque nosotros sí la sintamos pequeñita, ¿no? Porque sentirla nosotros pequeñita le pasaba a San Pedro cuando se hundía después de haber comenzado a andar sobre el agua, se hundía, etcétera, etcétera. Hombre de poca fe, decía siempre el Señor a los apóstoles. Esta confianza nadie nunca falta, nunca falla nadie. Nadie esperó en el Señor y quedó confundido. Así que estoy seguro de ser bienaventurado. Pues no, nada más. Porque espero firmemente serlo y porque es de ti, Dios mío, de quien lo espero. En ti, Señor, esperado, no quede avergonzado jamás. Después constata que sabe muy bien que es frágil y mudable, que caen las estrellas del cielo y se estremecen las columnas del firmamento, pero nada de esto me acobarda. Mientras yo espere, estoy a salvo de toda desgracia. Y de que esperaré siempre estoy cierto, porque espero también esta esperanza invariable. Y después dijo que aunque se sentía poco confiado, confiaba en Dios, que superaría. Para mí es seguro que nunca será demasiado lo que espere en ti. Nunca tendré menos de lo que hubiera esperado. Por tanto, espero que me sostendrás firme en los riesgos más inminentes. Me defenderás en medio de los ataques más furiosos y harás que mi flaqueza triunfe de los más espantosos enemigos. Espero que tú me amarás a mí, siempre. ¿Ven cómo va la caridad teologal? Es vertical y descendente. Y entonces se funde desde Dios sobre nuestro prójimo. Y que yo te amaré sin intermisión, sin reserva y sin límites. Y para llegar de un solo vuelo con la esperanza hasta donde puede llegarse, espero a ti mismo, de ti mismo, oh Criador mío, para el tiempo y para la eternidad. Amén. Este es el acto. Este acto de confianza que muchas veces se ha enmendado y se han añadido los buenos propósitos que yo tengo, hombre, Dios nos libre, y cosas así. Esto es textual, el texto francés, esto es textual. Confíen otros en que ellos son muy buenas personas y que rezan con mucho fervor, tal cosa. Yo confío en Dios, porque Dios solo me ha dado la esperanza, es Él quien confío. Esto, que es profundamente evangélico, es una fuente de paz muy necesaria, sobre todo para los que tengamos dificultad en ser pacíficos y sosegados. Sirve para todo. También sirve para la vida humana, para la salud mental y para la profesión y para todo. Sirve para todo. Les voy a leer, para terminar, un párrafo del Beato Claudio, que he encontrado en una hojita publicada por el Apostolado de Canarias, que hemos recibido allí en Cristiandad. La predicación es inútil sin la gracia. La predicación y todo, en orden a la salvación, no tiene una salvación eterna. Y la gracia no se obtiene sino por la oración. Oye, aquello de Dios rogando y con el mazo tanto. Mire, seguramente algunos lo dicen de buena fe, pero a lo mejor pican fuera de sitio y quieren minimizar la importancia de la oración. Yo creo que para coger el mazo y dar hay que rezar mucho. Y que solo la oración nos puede hacer dar con el mazo. Es lo que dice aquí el Beato Claudio. No dice la oración y la fidelidad a las reglas, él hizo voto de cumplirlas. Y tal otra cosa y demás allá, y la firmeza de los propósitos y tal cosa. Y el examen de conciencia y todo eso, ¿no? La gracia no se obtiene sino por la oración. Si hay tan pocas conversiones, estaba en tiempo que en Francia había el problema de los hugonotes, los jansenistas, y comenzaban los libertinos y comenzaba a descristianizarse la sociedad. Si hay tan pocas conversiones entre los cristianos, es porque hay pocas personas que oren, aunque hay muchas que predican. Eso era entonces, el siglo XVII, todo el mundo predica, aquello es el siglo de oro, de la literatura o de la oratoria sagrada, ¿no? Yo he estado estos últimos días leyendo Bossuet, y claro, una maravilla de literatura, pero se comprende que por aquellos sermones no se iba a convertir nadie, ¿no? Yo acabo enseguida. Hay pocas personas que oren, aunque hay muchas que predican. Ahora, en lugar de predicar, se hacen otras cosas. ¿Cuán agradables a Dios son estas oraciones? Las oraciones para pedir que se conviertan los pecadores. Es como cuando a una madre le ruegan que perdone a su hijo. Miren ustedes, qué título de confianza. Bíblico. Dice el Señor que si una madre se olvida de sus hijos, el Señor no se olvida. Pedirle a Dios que perdone a los pecadores, a nosotros pecadores, nos perdone. Que se conviertan los que no tienen fe, que tal cosa, todo aquello que le pide la Iglesia en Viernes Santo. Pedir esto es pedirle a Dios como le pediríamos a una madre que se cuidara de su hijo. Es muy agradable. Ahora, en este texto está en germen el apostolado de la oración. Es más importante la oración que todo. Sin la oración, ningún apostolado activo sirve para nada. Con la oración, todo puede servir. Todo. Gracias de haberme escuchado. Cortamos aquí porque si no nos van a cerrar dentro. Muchas gracias.